Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a bordo en la nave del rock. Iniciamos este recorrido musical a través de www.eltunnel.com y siéntase usted cómodo porque vamos a iniciar durante estas próximas dos horas un recorrido por la música, por los hechos destacados de un día como hoy y lo que pasó el fin de semana. También vamos a recordar algunos detallitos importantes de los días en los cuales la nave del rock no vuela. Y los vamos a traer aquí a este espacio. Yo soy su capitán, Pablo Rox, y como siempre, para mí es un placer inmenso estar acá al frente del micrófono, llevándoles a ustedes estas vibras musicales llamadas rock and roll a sus oídos. Hoy es un día especial para este gremio de los medios de comunicación. Hoy es el Día del Periodista. Así que si hay algún colega por ahí en estas redes, pues para usted, hermano o hermana de las comunicaciones, pues un feliz día. Aquí en Colombia celebramos el Día del Periodista. Así que un gran abrazo, y si me está escuchando fuera de las fronteras colombianas y también es colega, pues también un feliz día. Si de pronto en su país no lo estén celebrando, no hay lío, no tenemos problema. Pero si de pronto usted dice, ve, yo no soy periodista, yo me dedico a otro ejercicio, hago otras cosillas, pues hoy es el día de la pizza. Pero todo, pues bueno, ¿quién odia la pizza? No conozco a nadie. Todo el mundo quiere la pizza, ¿cierto? De pronto es muy temprano para hablar de ella, pero hoy es el día de la pizza. Entonces, si usted también es fanático de la pizza como yo, pues un abrazo. Celebremos juntos con una rodajilla de pizza. Porque hoy es el día, por supuesto. Vamos a celebrarlo con música también. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas que se conectan a esta emisión que estamos generando desde la ciudad de Bogotá, en este caso Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, César Radio Rock y The Classics en el país hermano Bolivia. También Improvisando Radio, Cultura Rock y en las noches AC Rock, AZ Rock en Puerto Rico, que en el mes entrante están cumpliendo añitos. Así que felicitaciones a nuestros amigos de AC Rock. Comencemos con la música aquí a bordo de la nave. Estos señores se llaman Pearl Jam. Y así los quiero recibir a bordo de la nave. Siéntanse cómodos, bienvenidos a bordo, yo soy su capitán Pablo Rox, al aire.

Bueno, muy bien, ¿qué tal este inicio con este par de canciones de Pearl Jam por un lado y Slipknot que estábamos escuchando Duality en la nave del rock? Ya estoy por acá hablando con algunos oyentes, me están enviando algunos saludos por el día del periodista. El de Marta es el más épico, me envía un GIF de El Corresponsal de la Vivienda, que fue un personaje que se volvió muy popular de el Mundial de Sudáfrica 2010. Lo recuerdo muy bien. Muchas gracias, Marta, muy querida. Ante todo, el profesionalismo. Por acá también nos saludan los oyentes. Verdolaga oyente me envía un sticker que yo le envié. Es decir, se ha robado un sticker. No hay lío. Hay un mercado negro de stickers en WhatsApp. No hay problema. Un gran abrazo. También por acá nos saluda Andrés Velázquez. A bordo en la nave del rock, Juan Pablo también se une a esta señal. Un abrazo, Cap. Un placer estar a bordo y pide música. Claro que sí, más adelantito le damos play. John Guzmán también por acá está a bordo todos los días. Ve, yo no sé en qué nave se montará usted los lunes y los viernes. Porque la nave del rock va martes, miércoles y jueves. No, mentiras, estoy tomando el pelo. Gracias. Chévere que esté conectado, viejo John. Bacanísimo. Alexander Carbonell me envía ahí una manito como haciendo señal de... No sé, usted me entenderá. Imagínese una mano haciendo... Esa es la manito que me envía Alexander. Uy, por acá me llegan más mensajes al otro WhatsApp, pero bueno, bacanísimo. Y también reporto que algunos oyentes me están reportando que la página ya está funcionando. Sí, había unos inconvenientes en el audio, estaba muda. Y ya, simplemente era quitarle el botón de mute y listo. No, mentira, no era tan sencillo. Hay que meterse dentro de la página y corregir algunas cositas que a veces entra un duendecillo y nos vuelve nada la página. Eso pasa. Muy bien, sigamos con más música a bordo de la nave del rock. Esto hasta ahora comienza, llevamos 16 minutos de este vuelo. Y esto está bueno, les propongo muy buena música. Y ya me están pidiendo música también los oyentes. Voy para ello. Pero antes, un día como hoy, en la historia del rock and roll se dictó que la banda Nirvana se estaría presentando como teloneros. Imagínese usted, en 1990, un día como hoy, se estaban presentando como teloneros a una banda que se llamaba Dinosaur Jr. Imagínese qué estará pensando los integrantes de esa banda, que Nirvana, ellos en su momento, hace 1990, estarían pensando, bandita y chimba, nos va a hacer de teloneros a nosotros, o sea, a nosotros. Dinosaur Jr., a nosotros. Aquí traemos Lithium. Esto es Nirvana a bordo de la nave. I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Welcome here, Sunday. Every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. So lonely, that's okay, shave my head.

pasé mi lengua por el borde de tu cara, dentro de tus lágrimas saladas. Yo descubrí en la nunca antes visitada el lado oscuro de tu almohada. Y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara, probé tus lágrimas saladas. No sé si una banda de rock and roll deba meterse en la política o tener esas influencias. No sé si eso sea parte de una banda de rock and roll, aunque el rock and roll siempre ha sido contestatario y he tenido sus tintes sociopolíticos. Sin duda alguna, uy, llegaron a alguien. Llegaron los de Caramelos de Cianuro. Vamos a abrir la puerta mientras tanto. Bueno, aquí tenemos The Cranberries, The Animal Instinct. Justamente cuando tocan la puerta, el instinto animal es ir a ladrar allá a la puerta, que es lo que me acaba de suceder. qué canción tan perfecta, ¿no? Esta es la nave del rock, www.eltunel.co, al aire. Gracias a ustedes por estar conectados. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Y estaba como desarrollando una idea frente a lo que pasó con Caramelos de Cianuro, que fueron allá al Parlamento de Venezuela a tocar su música, y pues lo que quiero es que ustedes, amigos oyentes, opinen frente a eso. ¿Es algo meramente político? ¿Simplemente es un trabajo? ¿Usted cómo ve eso? Que una banda, de pronto aquí en Colombia, si lo traemos aquí a colación, por ejemplo, una banda colombiana fuese al Palacio de Nariño a cantarle a la esposa del presidente de la República. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría usted de esa banda? ¿Lo dejaría de seguir? ¿Estaría ahí atento a lo que hacen ellos? ¿O simplemente le valdría 3,50? Coménteme a través de nuestro chat en www.eltunel.co o a través de nuestras redes sociales @tunelrockonline o a través también de nuestra línea en WhatsApp +57 301 770 3920. ¿Qué tal si caminamos por las calles de Filadelfia? Invitamos al señor Bruce Springsteen. Esta es la nave del rock. A ustedes, mil gracias por estar conectados. No sabe lo que me encanta que usted esté ahí del otro lado. Esta es la nave del rock. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I roamed, I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Escuchamos al gran David Bowie, The Man Who Sold the World de 1973, estaba a bordo en la nave del rock. Y por acá llegan las opiniones de nuestros oyentes. David nos cuenta frente al tema que estábamos hablando. Pienso que la música ha estado subyugada a las élites de la sociedad, ya sea de la alta esfera o del inframundo, y entre paréntesis coloca mafias. El artista quizá lo hace por temor a perder una próxima ocasión. Aún le cueste doblegar sus convicciones ante el pan, dice David, nuestro oyente, a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Y por acá, hablando con Lada Rodo, dice: yo no me imagino nunca ver a Crápula en esas, o a La Peste. Totalmente de acuerdo con Laura, eso es lo que opinan nuestros oyentes que están por aquí conectados. Gracias a ustedes por estar ahí, conectaditos a bordo en la nave del rock. Y me voy por acá con una doble dosis. Bueno, aquí Alexander me saluda con un mensaje bastante chévere que dice: la vida es como una cámara, enfócate en lo bueno y saca de un negativo algo positivo. Feliz día del periodista. Muchas gracias, Alexander. Un abrazo desde Manizales, nos saluda. Qué bacano, qué bonito mensaje. Eso está como para un tweet. Te lo voy a robar, hermano. Me voy para Twitter y lo voy a colocar allá. Me parece un mensaje bastante chévere. Y enfocado a las cámaras y a la fotografía. Chévere. Sobre todo a las cámaras análogas. Y Juan Pablo había solicitado una doble dosis de una banda ochentera que se llama Europe.

Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Para cerrar el tema de la política con la música, mi opinión sería, si de pronto a usted le interesa, a mí me encantaría ver una banda como por ejemplo Molotov, allá en México, que la invitaran, no sé, a tocar allá en al presidente López Obrador, creo que es el presidente de México, si mi memoria no inventa, si me equivoco, pues por favor me corrigen a través de las redes o donde sea, y que llegue allá y que de pronto se zafen puto, por ejemplo, sería genial, eso sería como, eso sí sería rock and roll, me parecería a mí, sería como ir, meterse a hacer un caballo de Troya y pum, estallar dentro. Me parecería genial. Eso sonó raro, ¿cierto? Bueno, pero bueno, estamos hablando de política, ¿no? Estamos hablando de política, eso sonó raro. Estallar dentro. Bueno, muy bien. Hablemos más bien de música. Hoy, un día como hoy, pero en 1996. ¿Usted qué estaba haciendo en 1996, un día como hoy? Resulta que la gente de Rage Against the Machine la tenía clarísima y estaban lanzando una canción poderosísima. Un día como hoy, de 1996... las radios de esa época estarían diciendo: tenemos una canción nueva de Rage Against the Machine. Y era esta, Bulls on Parade. En tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store y búscanos Estás con el Túnel Rock. Para finalizar esta hora de música, vamos con una canción que solicita John Guzmán a través de nuestra línea en WhatsApp, y él dice lo siguiente: Cap, quisiera saber si podrías poner a sonar una canción que se llama The Rammstein, no tengo ni idea cómo se pronuncia, así se llama, The Rammstein, es para liberar un poco de estrés. Gracias, Cap. Con todo gusto, y gracias a Dios existe el traductor de Google, porque no tengo ni idea cómo se pronuncia esta canción. ¿Wollt ihr das Bett in Flammen sehen? Está como borracho el traductor, a ver. ¿Wollt ihr das Bett in Flammen sehen? Rammstein. Rock.